Tú tienes lo que andaba buscando, lo que hace tiempo yo quería, una sonrisa encantadora y una mirada tan coqueta, pero no dejas de ser dama. Ya sé que quieres enamorarme, no sé qué tienes, pero tú me gustas. Baby, tú me encantas, sí que me encantas. No sé qué tienes, pero tú me gustas. Baby, tú me encantas. Y por ti voy a dejar de beber, voy a empezar a enseñarme, voy a dejar de salir aquí y allá, solo tú puedes cambiarme. Voy a dejar de beber, aprenderé a controlarme. Ya yo no voy a salir aquí y allá. Y si salgo, solo será contigo, contigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Contigo, contigo. Oh, oh, oh, oh, oh. No sé qué tiene mi nena, quiero verte entre mis sábanas, que se prendan en llama, acaba con la curiosidad si quieres. Cierro mi cuenta en Instagram, así como ella vinieron se van. Lo que necesitas si tú estás solita es tener un hombre ideal que te sepa aguantar de lo que pidas te demás. Ya no seré ese chico loco que se iba de cacería, ese que salía a París todos los días, que se emborrachaba y con cualquiera se metía. Mucha pena me daría ese chico loco que se iba de cacería, ese que salía a París todos los días, que se emborrachaba y con cualquiera se metía. Ya no seré, mami. No sé qué tienes, pero tú me gustas. Baby, tú me encantas. Solo tú puedes cambiar. Solo tú puedes cambiar. Voy a dejar de beber. Voy a dejar de beber. Aprenderé a controlarme, baby. Ya yo no voy a salir aquí y allá. Y si salgo, solo será contigo, contigo. Oh. Wing.